radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Aunque no sepas cantar, decimo. Kilómetro 29 es una mezcla rara y vaya que lo es. La verdad que creo que hay mucho de trabajo inconsciente y desmesurado. La danza, cuando nosotros venimos a bailar, como que nos espabilamos, nos sacamos los problemas, ¿no? Digamos, nos planteamos hacer un trabajo con las mismas hipótesis con las que yo hubiese trabajado con profesionales, hemos nacido en otro punto de Buenos Aires. Y ahora estoy re contento, o sea, re orgulloso, mis viejos están re orgullosos de mí. Ni hablar de que son adolescentes, con lo cual están en potencia de ser muchas cosas. Decimu. Decimu. Hoy no sé si vamos a hablar sobre inseguridad, sobre danza moderna o sobre maleficios. Hace muy poco estuve en Hipólito Yrigoyen, que es un pueblo de Salta, cubriendo una huelga en el Ingenio del Tabacal, y allí además es una experiencia apasionante que se puede leer en la MU, porque los trabajadores pusieron su propia radio para tener su propio medio de comunicación. Y en la radio escuché una propaganda de un señor que decía que rompe maleficios, que es un experto en resolver problemas y que es un chamán con 40 años de experiencia internacional. Yo ahora estoy con Juan Onofri Barbato, que no es chamán, espero que no me desmientas, no puede tener 40 años de experiencia, me llamo de cuenta por un problema de edad. Parece que resuelve algunos problemas, después ya me va a contar sobre eso. Y lo que es seguro es que Juan, con todo un proyecto llamado Kilómetro 29, ha sido capaz de romper un maleficio a través del arte. ¿Cuál es el maleficio? El de chicos del conurbano bonaerense, la zona de González Catán, ahora vamos a contar bien cómo se arma toda esta conspiración, chicos de González Catán, chicos que son pobres, yo diría, con dificultades para estudiar, para trabajar, ya vamos a hablar sobre eso, chicos morochos, estigmatizados, los que provocaron que en alguna época en la cooperativa de La Vaca hiciéramos la campaña Ningún pibe nace para chorro, porque los chicos parecía que por portación de cara ya eran culpables de algo. Son los jóvenes pobres que hoy están en la mira. Ese es el maleficio que Kilómetro 29 está rompiendo, pero resulta que Juan Onofrio Barbato y todo este grupo de gente imaginó que eso se podía romper a través de la danza. Y la sorpresa es que además es la danza contemporánea. Entonces, chicos que parecían de la onda del reggaetón, ahora me vas a decir Juan, o de la cumbia o del hip hop, armaron un elenco que está replanteando cómo es la danza moderna, o por lo menos desde mi humilde punto de vista, que no soy un experto. Juan, te agradezco mucho la posibilidad de encontrarnos y te quería preguntar, como para que los que no conocen todavía la experiencia vayan husmeándola, ¿qué es Kilómetro 29? Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por este espacio. Kilómetro 29, la definición más simple que encontró Alejandro, que es uno de los integrantes del grupo, es una mezcla rara. Él dice, Kilómetro 29 es una mezcla rara, y vaya que lo es. Es una mezcla rara por el tipo de artistas que se convocaron, por lo ecléctico de la convocatoria, pero concretamente es un grupo que investiga en relación a la danza. Podemos hablar, hay una diferencia importante entre la danza moderna y la contemporánea. La danza moderna está enmarcada en un momento, ¿sí?, de la historia concretamente, Y la danza contemporánea es la que nos toca hoy, ¿sí? La danza de nuestros días, ¿sí? La que está atravesada por las tendencias que se están buscando hoy. La verdad que meternos en esto, en este lío de explicar qué es moderno y qué es contemporáneo, a mí bien no me sale. Entonces prefiero hablar de que lo que hacemos es danza. Que creo, lo creo más osado que el paso de definirnos como contemporáneos. Este grupo se radicó después de algunas vueltas en González Catán. Nosotros veníamos trabajando en la capital federal y decidimos instalarnos en González Catán porque la mayoría de los pibes era de ahí, porque era un espacio que nos interesaba ocupar y porque nos interesaba descentralizar la actividad cultural de la capital federal, llevarla hacia allá. Con el monstruo imán porteño. Exactamente. A chicos de González Catán no les debe resultar muy sencillo llegar hasta Buenos Aires. Y lo hicimos durante un año y después nos dimos cuenta que era un poco obstinado y que teníamos que invertir la carga y empezar a movernos nosotros. Cuando digo nosotros, digo los docentes y el cuerpo más directivo de Kilómetro 29. En total somos 5 personas, estos 2 docentes, Marina Sarmiento en la coordinación general del programa en González Catán, Matías Endón en la administración y en iluminación y escenografía, y yo en la dirección general y coreografía de los trabajos que hacemos. De esta manera nosotros nos hemos constituido como un grupo que investiga, desarrolla y propone seminarios de entrenamiento también en González Catán para incluir pibes nuevos. Y hoy por hoy tenemos 4 clases por semana y un ensayo, que es un ensayo específico para la compañía de Kilómetro 29, y las clases son abiertas a jóvenes de la comunidad de González Catán, jóvenes que se van acercando concretamente a Casa Joven, que es el espacio que nos contiene. Creo que eso es Kilómetro 29, es un espacio raro, digo, porque la danza no tiene una historia en González Catán, la tiene a mucha fuerza en la capital federal y no es una historia demasiado larga, con lo cual estamos trabajando en una zona bastante desértica en relación a qué es la danza, ¿no? Vamos a escuchar la voz de uno de los chicos, que es Pola, el polaco. Sí. Bueno, yo llegué parte de un cura, se llama Sergio Menegoni, que vive acá en el 35, en la casa quinta del 35, se llama Refugio. Son un genio. Hicimos como 16 funciones, Teatro de la Plata, en 2011. Sí, 2011, ese año. Y después nos llamaron para el Teatro San Martín. Sí, me gustó, o sea, me decían carpintería, todas esas cosas que a mí me gustaba hacer, pues yo soy mitad albañil. Ajá. Ese como que me gustaba. Y nada, empezó a gustar todo. Pero no imaginé que se me iba a gozar todo esto, ¿me entendés? El baile. O sea, ya me gustaba bailar. Cumbia, reggaetón, ni hip hop. Y ahora estoy re contento, o sea, re orgulloso. Mis viejos están re orgullosos de mí y que me vean crecer cada día. Y ojalá que esto nunca se corte. Juan Onofrio Barbato, acabas de escuchar a uno de los, no sé cómo llamarlos, no son alumnos, son bailarines, porque aparte bailan como los dioses. Yo no soy un experto, pero he visto el show y es una cosa impresionante. ¿Pero qué te parece esto que él dice, esa idea de el orgullo frente a los padres y la idea de que nunca se corte? Bueno, sí, son bailarines, son profesionales. Hoy por hoy ya tenemos 4 temporadas en los teatros más grandes de nuestro país, digo, en el Argentino de la Plata, en el Teatro San Martín, y lo que viene, y los pibes responden como profesionales, con lo cual hoy por hoy son intérpretes, bailarines. Lo que dice Pola, bueno, es el reconocimiento que necesitamos todos, y más todavía un pibe que tiene una línea de partida muy distinta a la del pibe que por ahí tuvo la posibilidad de acceder a una educación en tiempo y forma, que se alimentó como debía, que no tuvo situaciones de violencia extrema y demás. Entonces, para un chico que no tuvo eso y que tuvo una infancia un poco más compleja, inclusive una adolescencia, ser reconocido por sus padres por logros profesionales, sin duda es un premio maravilloso a ese esfuerzo y a esa tenacidad que han tenido los pibes para sobreponerse a sus situaciones y para hacer obras como las que hacemos nosotros, que demandan muchísimo, muchísimas horas de ensayo y una demanda física ejemplar. Horas de trabajo, demanda física y la idea de que no se corte. Ahora, Juan, me vas a tener que explicar qué es esa locura de ir a González Catán, a plena zona del conurbano, estigmatizada, ninguneada y demás, con una idea tan loca como la de hacer danza. Ya volvemos. Decimu agita después de escuchar. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Decimu. Cuando me digas. Empápate el cuerpo de hermosura. Empieza ya a sentir la lozanía, que toda una avalancha de ternura te envuelva entre sus manos finas. Decimu. Seguimos en Decimu, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Y hoy estamos hablando de danza y de cómo un grupo que se llama Kilómetro 29 se fue a un barrio donde los chicos normalmente a veces ni terminan la escuela o las mismas familias creen que no les da la cabeza para estudiar, ¿no? Como nos han contado en cantidad de oportunidades, pero con una propuesta insólita. Yo digo insólita porque es inesperada y siempre de lo insólito es que surgen las grandes cosas. El otro día me decían la necesidad es la madre de la invención, y acá hay una invención enorme que es irse a González Catán para que chicos que probablemente podrían ser considerados para deportes o para otras cuestiones, en el mejor de los casos, o directamente raleados, pudieran hacer danza, nada menos que danza. Me contabas, Juan Onofrio Barbato, que ya son profesionales. O sea, la idea del proyecto no es solamente, como se dice, para la tribuna, qué simpáticos que somos, que hacemos danza con chicos pobres, sino que además es que se conviertan en profesionales porque son unos bailarines, te vuelvo a decir, por lo que yo vi, increíbles. ¿Cómo fue que se les ocurrió mezclar estas cuestiones? Porque es una decisión que yo diría no solo artística, sino también ética. La verdad que creo que hay mucho de trabajo inconsciente y desmesurado, por no decir mesiánico, que me queda grande y soberbio suena. Pero digo lo de inconsciente y desmesurado, es decir, bueno, uno sabía que había una serie de elementos ahí que eran complejos, y no justamente los pibes lo vamos a considerar elementos. El elemento es el contexto, es el lugar, no haber tenido buenas condiciones de producción para trabajar. Chicos, que a ver, te cuento, en las experiencias nuestras, aparte conocemos a muchos de ellos por esto que contaba yo de la campaña de ningún chico nace para chorro, ningún pibe nace para chorro, pero chicos que de pronto parecería que no, que tienen el destino marcado a quedarse en el barrio y no tener elecciones de vida. Inclusive el delito a veces aparece como una elección casi de mercado. Una de las poquitas cosas que parece razonable hacer. Nosotros sabíamos que estábamos justamente trabajando en esta situación, y digo, pero me parece que hubo algo de inconsciencia en no detenernos demasiado en esto, digo, no enfatizarlo, ni siquiera enfatizarlo en la búsqueda artística. Como estamos laburando con pibes pobres, bueno, tenemos que hablar en la obra sobre la pobreza y la danza. Pues no, eso está ahí, está dando vueltas, no está negado, tampoco está revelado, está ahí. Entonces nosotros vamos a, digamos, nos planteamos hacer un trabajo con las mismas hipótesis con las que yo hubiese trabajado con profesionales de otra, digamos, nacidos en otro punto de Buenos Aires, gente que ha accedido a otras condiciones de formación y demás, nos planteamos las mismas ideas, la misma rigurosidad artística, con la diferencia que nos encontramos con los pibes con una capacidad artística increíble. Entonces, cuando en vez de nosotros echarnos para atrás y decir, no, bueno, hagamos un trabajo más simple porque los chicos y no sé, dijimos, no, vamos a hacer el trabajo de la complejidad que nosotros nos interesaría profundizar y llegar con estos chicos. Cuando nos planteamos eso, dijimos, no solo podemos hacer lo que teníamos pensado hacer, sino que estos pibes nos están trayendo un material que no teníamos ni en cuenta que podía aparecer. Por ejemplo. Y tiene que ver con la profundidad que manejan los pibes en la presencia escénica, la mirada, ni hablar de que son adolescentes, con lo cual están en potencia de hacer muchas cosas. La sociedad hoy por hoy los enmarca en una determinada potencialidad. Nosotros descubrimos otra potencialidad. Pero además, Juan, no puede ocurrir esto, que esa presencia, como vos decís, escénica, esa mirada, es la que además han tenido que construir para manejarse en un mundo que les es hostil. Sí. Hay mucho dado por nosotros, en vez de reforzar la hostilidad de la mirada que el pibe desarrolla para defenderse, lo que nos interesó es, al contrario, sensibilizar al pibe, trabajar el contacto entre ellos, es trabajar la mirada público, incluir al público dentro de la obra a partir de la mirada. Hay mucho trabajo en relación a los tiempos de mirada, al tiempo de estar en la escena, que eso se supone que los pibes no iban a entenderlo, no habría que laburar ellos con eso, había que hacer hip hop con los pibes. Nosotros dijimos, no vamos a hacer hip hop. Nosotros vamos a trabajar ideas de un teatro que puede ser más contemporáneo, inclusive, de ideas sobre la presencia escénica, que para mí son más contemporáneas. En todo este programa estamos escuchando un fondo ahí, que es todo ese ritmo de la música que va acompañando las presentaciones de Kilómetro 29. La última obra fue Los Posibles. Los Posibles, sí. Que justamente es una apertura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosas son posibles de realizar? Sí, ¿qué cosas son posibles incluso aunque parezcan imposibles? Sí. Ganarse lo imposible. Te propongo, Juan, escuchar a otro de los chicos, que es Jonathan, que contaba lo siguiente. Yo iba a Casa Joven, que es un centro de día, que van pibes que tienen problemas de jugado, problemas con la adicción, entonces, bueno, yo iba, me anoté a Casa Joven, bueno, y en Casa Joven fue Juan, mi profesor, y bueno, se dio como que un día él fue a hablar con un francés, un educador de nosotros, y me dice mi educador, él baila hip hop, me dice. Ah, sí, le digo, sí, me dice, ¿qué? ¿Vos sos profesor de hip hop? Sí, me dice, yo un día voy a venir para acá, bueno, dale. Y se vino el chabón un día. Cuando se vino, ¿qué pone esa música? Sacá, pone cumbia, le decíamos a todos, ¿viste? Bueno, y agarré y fuimos un par de pibes a bailar cómo era la onda, ¿viste? Bueno, y fuimos, y bueno, algunos pibes se fueron y quedamos nosotros los que estamos ahora en el grupo. Sí, me gustaría hacer lo que hace Juan ahora, que está ayudando a los pibes, a nosotros, ¿no? Que nos sacó de un momento que estábamos muy duro, de problemas, lleno de problemas. Y como que la danza, cuando nosotros venimos a bailar, como que nos espabilamos, nos sacamos los problemas. ¿Sí? Juan Onofrio Barbato, ¿qué te parece esto que decía Jonathan sobre esa sensación que tiene de despabilarse? Es que nosotros también generamos los ensayos, terminaron siendo un espacio de mucha intimidad. Hoy por hoy, te hablo de los ensayos de la semana pasada, estamos hablando de 2012, eso que dijo él lo dijo a principios de 2011, pasaron 5 años, entre 2011 y 2012 pasaron 5 años de intensidad. De intensidad del trabajo. Realmente. Y de proceso y de crecimiento. Nosotros tenemos unas situaciones bastante rituales en nuestros ensayos. ¿Cuántos son? Hoy son 5 chicos de Catán, más 2 bailarines que vienen de Capital, son 7 bailarines, más 3 invitados, suelen ser 10, más o menos 10 personas por ensayo. ¿En qué lugar ensayan? Ensayamos en nuestro estudio dentro de Casa Joven en González Catán. Tenemos un estudio que se construyó este año, en enero, lo hicimos con nuestras propias manos. Y te desafío, contame en unos 30, 40, 50 segundos, ¿cómo es ese rito? Y ese rito consiste básicamente en llevar el cuerpo a un estado aeróbico a partir de

fue Daniel Andújar con su poesía Diciendo Mu. Decimu.